Este es Tiempo de Jazz. Operación César Bradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva aquí en Ágora Sol Radio, poniendo música de todas las décadas y de todos los estilos de este jazz maravilloso que tenemos grabado hace 100 años y la música existe desde hace mucho más. Escuchamos en esta ocasión, vamos a escuchar una mezcla de estilos y de artistas, el mix número 22 de Tiempo de Jazz aquí para ustedes con todos los estilos. Vamos a ponerlos en este programa en orden cronológico y vamos a comenzar con 1956, años muy lindos, los mediados y finales de los 50, donde había una explosión total de jazz en el sentido de que junto a las nuevas tendencias todavía estaban en activo los viejos maestros, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es un poco de lo que por entonces eran las nuevas tendencias. 1956 es el año, el sello es Transition Records, un sello de corta duración, lamentablemente, que fue comandado por Tom Wilson, un productor negro, el estadounidense, especialmente dedicado a músicas jazz y algún rhythm and blues por ahí suelto, pero básicamente era un productor de jazz. Fue suyo el sello Transition, donde, como estamos diciendo, grabó jazz, luego pasó a trabajar para United Artists, también como productor y consultor de grabaciones de jazz. Y Tom Wilson tiene una nota interesante en su vida, y es que entrando a trabajar para el sello Columbia a comienzos de los 60, tuvo en sus manos la producción de músicas a cargo de Bob Dylan y de Simon y Garfunkel, específicamente de Sound of Silence, un hito en la electrificación, Bob Dylan también por supuesto, del folk, convirtiéndolo en categoría folk rock. Nada, una persona interesante, Tom Wilson. Aquí sus primeros pasos como productor en 1956. 8 de diciembre es la fecha en la que se grabó lo que vamos a escuchar, que es una música que viene bajo el nombre de Doug Watkins, un gran contrabajista que grabó con infinidad de artistas de renombre del jazz, incluyendo, no sé, a Max Roach y a todos sus amigos de Detroit, la gran escena de Detroit de fines de los 50, con gente como Donald Byrd, Tommy Flanagan, Kenny Burrell, Curtis Fuller, todos los hermanos Jones, Hank Jones, Tad Jones y Elvin Jones, el gran batería de John Coltrane, mucha gente muy importante. Vamos a escuchar entonces Doug Watkins a cargo de los procedimientos, es su disco, acompañado por los siguientes, algunos acabamos de mencionarlos: Donald Byrd a la trompeta, Hank Mobley al saxo tenor, Kenny Burrell a la guitarra, Duke Jordan al piano, el Doug Watkins, como dijimos, al contrabajo, y Art Taylor a la batería. La composición es de el guitarra Kenny Burrell, esto es Finapi, así se llama el nombre del tema, Finapi. Napi, 9 minutos 20 de Doug Watkins para el sello Transition. Esto es Hard Bop en Tiempo de Jazz. We'll be right back.

Doug Watkins, de su disco Watkins at Large, una grabación de diciembre 8, 1956. El tema fue Finapi, compuesto por Kenny Burrell, que tocó la guitarra en este tema, y bueno, vamos a decir a todo el grupo, por supuesto, porque se lo merecen. Donald Byrd tocó la trompeta, Hank Mobley el saxo tenor, Burrell, como dijimos, a la guitarra, Duke Jordan al piano, Doug Watkins, que es el titular, al contrabajo, y Art Taylor a la batería, un seleccionado de lujo, muy jóvenes, por cierto, en esta época. Aquí Doug Watkins tenía 22 años, ¿sí? Así que nada, música de acción, hard bop, esto es uno de los grandes estilos de jazz, todo el jazz es lindísimo. Aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a continuar en 1956, uno más, para ver ondas distintas. Antes hablamos de los nuevos valores que llegan en cada época, como Doug Watkins en el 56, y de los maestros establecidos, como Johnny Hodges, que es lo que vamos a escuchar ahora en 1956. Se trata en esta ocasión del noneto de Johnny Hodges, quien hizo su fama, como ya seguramente sabréis, con la orquesta de Duke Ellington. Entró en 1927 o 28, y se fue en 1970, cuando, bueno, se fue del planeta, pues cuando se murió. Todos esos años en la orquesta Ellington, excepto los que van de 1950 o 51 hasta el 55, más o menos, aunque estas grabaciones son 56. Después se amigó con Duke, sí, efectivamente hubo alguna cuestión, y entonces Johnny Hodges probó suerte solo, pero nada, al cabo de un tiempo volvió, porque es mucho trabajo ser líder, y nada, se amigó con Duke, pero digamos, el prestigio de Johnny Hodges como solo artist y no solo como uno de los solistas estelares de la orquesta de Duke estaba cimentado, y podía hacer entonces sus propios discos. ¿Con quién? Con quienes, muchos de sus amigos de la orquesta Ellington. Vamos a escuchar ahora el noneto de Johnny Hodges con los siguientes: Ray Nance a la trompeta, Clark Terry también a la trompeta, Quentin Jackson al trombón. Todos estos, orquesta Ellington en este momento. Ray Nance muchos años, Clark Terry menos, pero para esta grabación sí, eran de la orquesta. Johnny Hodges va a tocar, por supuesto, el saxo alto. Jimmy Hamilton toca saxo tenor y clarinete, los dos instrumentos por separado. Harry Carney toca el saxo barítono, Billy Strayhorn toca el piano, Jimmy Wood el contrabajo y Sam Woodyard la batería. Toda la orquesta, bueno, todos ellos, queremos decir, miembros de la orquesta Ellington, grabados en la ciudad de Nueva York, septiembre 1, 1956. El noneto va a ser una composición que es una vuelta, una nueva mirada al blues, de la composición, como decíamos, de Johnny Hodges, Meet Mr. Rabbit, el señor, conozca al señor conejo. El señor conejo, Mr. Rabbit, es Johnny Hodges, que le decían Rabbit. Después vamos a contar por qué, no importa. El noneto de Johnny Hodges, entonces, 1956. Esto es jazz atemporal, ese swing para todos los tiempos. Meet Mr. Rabbit, Johnny Hodges al saxo alto, aquí en Tiempo de Jazz.

Meet Mr. Rabbit, encuentre o conozca al señor Rabbit. Mr. Rabbit es Johnny Hodges al saxo alto, maravilloso como siempre, con su noneto, un noneto de estudio, ¿sí? En el estudio se hizo esta música con Ray Nance y Clark Terry a las trompetas, Quentin Jackson al trombón, Jimmy Hamilton tocó el saxo tenor con la sección y solo de clarinete maravilloso, Harry Carney tocó el saxo barítono, Billy Strayhorn, gran colaborador y compositor también, junto a Duke Ellington al piano, Jimmy Wood al contrabajo y Sam Woodyard a la batería. Jazz de 1956, el blues en tiempo de jazz. Vamos a pasar de década, vamos a ir a 1964, ni siquiera 10 años después de lo que escuchamos, y el clima es muy distinto. Vamos a escuchar a Grant Green, uno de los grandes guitarristas, pero también poco estimado, porque claro, como Grant Green hizo mucho soul jazz y estilos así que algunos dicen que son comerciales, lo cual puede ser cierto, pero lo importante es la música, ¿sí? Y creemos que Grant Green siempre hizo un gran trabajo y nada, aunaba justamente cada uno es su propia persona. Grant Green, que tenía la fluidez y el conocimiento armónico más propio del jazz, pero la garra, la visceralidad más propia del soul, todo junto en Grant Green, hacen una voz interesante en lo que hace a la guitarra de jazz. Vamos a escuchar al Grant en un aspecto más jazzy que el soul jazz que vino posteriormente. Esta grabación es de 1964 y vamos a escuchar un trío magnífico, por cierto, con los siguientes: Grant Green, como dijimos, a la guitarra eléctrica, Larry Young al órgano, importantísimo Larry Young, y Elvin Jones a la batería. ¿Por qué importantísimo Larry Young? Porque tomó el órgano un poco con un sabor un poco más de blues, tipo Jimmy Smith, por ejemplo, otro gran organista de jazz, pero lo llevó al estadio siguiente, que es durante los 60s, las innovaciones así más cercanas al jazz modal de personas como Miles Davis y en particular John Coltrane. Hablando de John Coltrane, Elvin Jones fue su batería de elección durante tantos años en la formación original, en el cuarteto básico de John Coltrane, y justamente la composición que vamos a escuchar ahora, que pertenece a Larry Young, se llama Talking About Jay-Z. Sí, hablando acerca de JC. JC es justamente John Coltrane. Entonces vamos a escuchar un poco de ese mundo modal, pero con garra y con fuego, ¿sí? En este Talking About Jay-Z. Grant Green a la guitarra, Larry Young al órgano, Elvin Jones a la batería. Estos son 11 minutos y un poco más de la música. Os invitamos a escucharlos todos seguidos de una sola vez, porque vale la pena la acción de Grant Green con su Talking About Jay-Z. Esto es el hard bop, pero habría que decir un poco como post-bop coltraniano aquí en tiempo de jazz. Thank you.

Gran guitarrista Grant Green en su grabación de el 11 de septiembre de 1964, hecha en New Jersey. Grant Green como titular de este disco, junto a Larry Young al órgano y a Elvin Jones a la batería. Trío de guitarra, órgano, batería, Talking About Jay-Z, hablando acerca de J.C., que es nada menos que John Coltrane. La composición de Larry Young aquí, hecha por Grant Green en sus exploraciones más jazzísticas y menos souleras, todas de todos modos geniales, ¿sí? Así que nada, Grant Green y este post-bop coltraniano en 1964 en Tiempo de Jazz, que se emite en exclusiva por Agora Sol Radio y a través del cual este programa escuchamos nada, todos los estilos posibles de todas las décadas posibles donde haya una grabación. Vamos a hacer un salto enorme en el tiempo y vamos a pasar de 1964 a 1986, año en el que, bueno, tanta gente grabó música, pero vamos a concentrarnos ahora en Wynton Marsalis. Sin duda, Wynton Marsalis es una de las luminarias del jazz, más allá de donde uno se encuentre posicionado con respecto a determinadas cuestiones que son muy importantes para algunos dentro de lo que hace la tradición de jazz, ¿sí? Wynton apareció en los 80s, unos años en los que se puede hablar así de un neoconservadorismo, así en términos generales en los Estados Unidos, y en términos particulares eso también ocurrió en el jazz, ¿sí? Wynton sin duda es uno de los adalides del retorno a las raíces y de pretender que el jazz murió en 1960 con la aparición de Arnett y el Free y todos los que vinieron por detrás, ni que hablar de la electricidad. Pero bueno, nada, Wynton piensa esas cosas y nada, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que vamos a hacer ahora es escuchar su música. Muy diestro Wynton Marsalis, sin ninguna duda. Algunos detractores dicen que es como un músico de los de música clásica, pero tocando jazz, ¿no? Con su perfecta articulación, exasperante, buen gusto, pero no, es mentira eso. En realidad, Wynton sin duda es uno de los grandes músicos, y ya joven, como esta grabación que vamos a escuchar ahora desde el 86, aquí que tiene 25 años, ¿sí? O 26, como mucho, yo diría que 25 en esta grabación, muestra que conoce la tradición y que es creativo. El tema es Foggy Day, Foggy Day, uno de los clásicos de los años 30, un tema famoso en la época del swing, pero aquí en las manos de Wynton con los siguientes: Marcus Roberts toca el piano, Robert Hurst toca el contrabajo y el gran Jeff Tane Watts toca la batería. Esto fue grabado en 1986, casualmente, ¿cuántos meses de septiembre nos tocan? Habrá que jugarlo a la lotería. Septiembre 24 de 1986 es la fecha de esta grabación de Foggy Day. Wynton, delicado incluso con su sordina, aquí en esta versión de El Foggy Day, Wynton Marsalis, jazz en los 80s, en tiempo de jazz. Thank you. delicado, Wynton Marsalis a la trompeta con sordina, por cierto, en este Foggy Day. Foggy Day, famoso tema de los 30, reinterpretado aquí por Wynton Marsalis en 1986. Wynton a la trompeta con Marcus Roberts, también conocido como Jay Master, al piano, Robert Hurst III al contrabajo y Jeff Tyne Watts a la batería, una de las bandas más queridas, por cierto, por el público de las que tuvo Wynton. Wynton, súper joven, a sus 25 años aproximadamente, en este Foggy Day de 1986. Esto es una revisión del bop y el hard bop y estilos fantásticos en tiempo de jazz. Estamos escuchando música de todos los estilos y de todas las décadas posibles en nuestras dos horas de tiempo de jazz aquí en Agora Sol Radio. Vamos a pasar ahora a otra instancia de los 80s, 1989, tres años después de Wynton. Tenemos aquí a Anthony Braxton, y al igual que nos pasó con la música, los dos temas con los que comenzamos de los 50s, donde escuchamos talento nuevo. Ese fue Doug Watkins con Master establecido, ese fue Johnny Hodges. Va a pasar lo mismo ahora en estos 80s, como los escuchamos en nuestro programa en esta emisión. Wynton en el 86, talento sin ninguna duda. Bueno, no era tan reciente, sí, ya en el 80 Wynton, que tenía por entonces 19, tocaba en los Jazz Messengers de Art Blakey, o sea que había una carrera, pero nada, muy joven sin ninguna duda, y uno de los nuevos. En cambio, Anthony Braxton en 1989 tenía detrás de sí más de 20 años de carrera sólida en el terreno del jazz de vanguardia, y a veces vanguardia sin jazz también. Pero nada, Anthony Braxton sin ninguna duda es uno de los grandes compositores y también conceptualistas, podríamos decir. Vamos a escuchar un proyecto de Anthony Braxton en el cual rinde homenaje a través de sus composiciones a Lenny Tristano, el gran pianista y compositor de Chicago. Anthony Braxton también es de Chicago, ahí la conexión, y también por extensión a Warren Marsh, el también gran saxo de Chicago, que tocó tanto y aprendió tanto de Lenny Tristano y llevó un poco su bandera hasta que murió tempranamente a los 60 años. Warren Marsh, poco conocido fuera de los círculos así más profundos del jazz, pero bueno, aquí está el homenaje, como decíamos, esto es más que un homenaje, es tomar la música y llevarla a otra cosa. El homenaje no es solamente por hacer la composición y nada más, no es solamente por el título, sino el homenaje significa tomar los parámetros de esa música, tomar en realidad el norte que proponía esa música y ponerlo en acto ahora en el presente. Este presente, por cierto, es un presente de hace mucho. Esto ocurrió en 1989, esta revisión de Anthony Braxton de las composiciones de Lenny Tristano, que operó en los 40, 50, 60. Así que vamos a escuchar entonces tema de Lenny Tristano, Lenny's Pennies, ¿sí? Referido a sí mismo, Lenny's Pennies, pero versión Anthony Braxton. De los muchos instrumentos que toca Anthony, aquí vamos a escucharlo al saxo alto, acompañado por los siguientes: John Ruskin al saxo barítono, Dred Scott al piano, Cecil McBee al contrabajo y Andrew Cyril a la batería. John Ruskin, mención especial, no solo porque es el saxo número 2, sino porque es miembro del Rova Saxophone Quartet, del cual hablaremos más adelante en este mismísimo programa. Entonces, Anthony Braxton revisitando a Lenny Tristano, Lenny's Pennies, composición de Tristano, Anthony Braxton al saxo alto. Esto es, ¿cómo se podría decir? Es post-free. Es muy raro, esto es Anthony Braxton, Anthony Braxton en tiempo de jazz. We'll be right back. Anthony Braxton, tremendos todos, sí, este fue Anthony Braxton al saxo alto y al comando de este grupo, haciendo una versión de Lenny's Pennies, composición de Lenny Tristano. Este disco se llama 8 plus 3, o sea, 8 más 3, composiciones de Tristano, 1989, For Warren Marsh. Todo el disco dedicado al gran saxo tenor que colaboró con Lenny Tristano, bueno, fue su discípulo primero y luego colaborador, Warren Marsh. Anthony Braxton aquí al saxo alto, con John Ruskin al tremendísimo saxo barítono, Dred Scott al no menos tremendo piano, Cecil McVie al contrabajo y Andrew Cyril, también fantástico, a la batería. Grabación de diciembre de 1989. Esta música de Tristano es de los 40s o 50s. Y claro, nosotros antes dijimos este post-free porque, claro, Anthony Braxton tiene mayor actuación en esas áreas de la música de jazz. Pero lo que escuchamos aquí fue una especie de post-bop o free-bop o Tristano proyectado al futuro por Anthony Braxton, músicos de Chicago, homenajeando a músicos de Chicago. Anthony Braxton aquí en Tiempo de Jazz en exclusiva en Agora Sol Radio. Escuchamos jazz de todos los tipos y de todos los tiempos. Pero ahora el cambio de tiempo va a ser mínimo, porque vamos a pasar de 1989 a 1991, solo 2 años después. David Murray, uno que vino un poco después que Anthony Braxton, pero que también hizo su fama y su prestigio merecidamente, y en áreas, en algunos aspectos similares de la música, que es un jazz más, uno diría, de vanguardia. David Murray tiene actuaciones hiper vanguardistas, pero también tiene algo así como, uno podría decir, un sonido homenaje a grandes luminarias del saxo tenor, que es su instrumento principal, del pasado. Por ejemplo, Ben Webster, ¿no? Estamos hablando de saxos de los 40s, swing, saxo robusto de ese tipo de jazz. O Paul González, que es totalmente opuesto y tiene otro sonido, pero su búsqueda armónica es más intrincada, más sofisticada. David Murray aúna todo eso y también, sin ninguna duda, un gusto por las tendencias más free. Todo eso está junto en David Murray a la hora de interpretar. Vamos a escuchar un tema de su disco Shackles Warrior. Shackles Warrior es la escuela donde su hijo iba a practicar el judo, si no recuerdo mal. Shackles Warrior es el nombre del tema, el guerrero Shackle sería la traducción. Y esto es David Murray al saxo tenor, como dijimos, su instrumento principal, el otro es el clarinete bajo, acompañado por los siguientes. Don Pullen toca el órgano, importantísimo Don Pullen, colaborador, entre otros, de Charles Mingus en los 70s. Aquí entonces, como decíamos, solo al órgano. Stanley Franks, menos conocido, pero no menos eficaz, a la guitarra eléctrica. Y, casualidad, nuevamente Andrew Cyril a la batería. Dos tracks seguidos con Andrew Cyril para ver lo grande que es, porque aún vive. Shackles Warrior es una composición de David Murray, y aquí vamos a escuchar entonces las tendencias, como dijimos antes, de David, que incluyen un poco de la vanguardia, un poco de la tradición más profunda del saxo tenor, y una composición, yo diría que, como dicen en inglés, lovely. Shackles Warrior, David Murray al saxo tenor. Esto es jazz en los comienzos de los 90s, en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. David Murray al cargo de esta música maravillosa, composición suya. Jackie's Warrior es el nombre del tema, es el nombre del disco también, y a cargo de la dirección de este cuarteto fantástico. Murray, saxo tenor, su instrumento principal, como dijimos. Don Pullen al órgano, también fantástico. Stanley Franks a la guitarra, un rol más de acompañamiento, pero siempre bienvenido. Y Andrew Cyril, gran batería. Andrew Cyril tocó con todos, no solo con David Murray, y antes que lo escuchamos con Anthony Braxton, tocó con, no sé, con Cecil Taylor. De todos modos, aquí ya se ve un poco cuáles son las alianzas, ¿no?, de Andrew Cyril, ¿no? Batería más cercano a las vertientes más vanguardistas, más creativas del jazz, que es uno de los estilos que nos gusta poner aquí en Tiempo de Jazz. Escuchamos jazz de todas las décadas y de todos los estilos, y ahora, nada, vamos a pasar cerca del 91 que acabamos de escuchar a 1994. Nada, en esta emisión tocó esta mini sección de los 90s porque hubo cosas interesantes. Estamos hablando de hace más de 20 años. Ray Anderson, Han Benick y Christy Doran grabaron la composición que vamos a escuchar ahora, que se llama Heights, Alturas, de Christy Doran, en 1994. Este es un trío interesante que tiene un par de discos, ¿sí?, lo cual significa que no es una banda solo de una sola vez en el estudio y ya está, sino que quedaron instituidos como un trío de verdad, de esos que salen de gira y donde los integrantes interactúan y llegan a nuevas soluciones musicales gracias a eso. Un poco de eso vamos a escuchar en esta grabación, que, como dijimos, es una composición de guitarra eléctrica. Christy Doran, irlandés de origen, vive ya hace décadas, muchas décadas, en Suiza, si no recordamos mal. Nada, acá lo que tenemos es jazz de exploración, ¿sí?, y donde el elemento jazz a veces queda un poco casi olvidado en favor de la exploración libre. Pero de todos modos hay un protocolo jazzístico, básicamente, en esta música, que aún siendo una composición de Christy Doran, lo que propone es una serie de dúos y tríos. Ellos son un trío, sí, por supuesto, pero vamos a escuchar una serie, así, una alternancia de dúos de trombón y batería, guitarra y trombón, guitarra y batería, o sea, todas las combinaciones posibles dentro de estos tres. Ray Anderson viene de los Estados Unidos y toca el trombón, y un trombón que es tan versado en música tradicional, por ejemplo, uno podría decir Nueva Orleans, como en estas exploraciones sonoras bastante abstractas. Han Benning viene de los Netherlands, de los Países Bajos, y toca también una batería visceral, una batería explosiva, una batería divertida, incluso, sí, tiene un punto cómico Han Benning en directo y también en la grabación. Y Christy Doran, como dijimos, explorador de la guitarra eléctrica, que incluye todo, no sé, el jazz, pero también Jimi Hendrix en sus sonoridades. Así que tenemos este trío de 1994: Ray Anderson al trombón, Han Benning a la batería y Christy Doran a la guitarra. Hacen la composición de Doran, Heights. Esto es una improvisación. Improvisación Jazz Out en Tiempo de Jazz. Thank you. We'll be right back. Del jazz experimentación sonora o jazz de experimentación sonora o como se quiera llamar, es indudable que esta música tiene una proveniencia del jazz, aunque tiene texturas de otras músicas. Escuchamos el trío de Ray Anderson al trombón, Han Benning a la batería y Christy Doran a la guitarra eléctrica. Juntos hicieron este Heights, Alturas, ese es el nombre del tema, composición del guitarra Christy Doran, donde han explorado de todo, ¿sí? El rock, el jazz y la libertad absoluta, ¿sí? En esta música de 1994, esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Escuchamos jazz de todos los estilos y de todas las décadas. Seguimos en los 90s, un poquito más, un año después, 1995, pero una propuesta completamente distinta. María Schneider Jazz Orchestra, así se llamaba antes, ahora creo que María Schneider va directamente como María Schneider y su orquesta, pero en 1995, para este su creo que segundo disco o tercero como mucho, ¿sí? María Schneider estaba diciendo lo suyo en el lenguaje del jazz. Es cierto que en este track que vamos a escuchar hay jazz y más allá. El más allá en este caso, en el caso de María Schneider, implica, uno diría casi una especie de aproximación clásica a la música. También estamos tentados a decir de cámara, pero claro, esta big band, porque es una big band la que vamos a escuchar, es algo más que una formación de cámara, pero la sensibilidad y el gusto de María Schneider hacen que parezca eso. María Schneider compone, arregla la música también y dirige al grupo. El grupo es enorme, ya podréis ver los integrantes así al completo en nuestro habitual podcast. Pero vamos a mencionar aquí live a personas como Tim Rice, que toca saxos, soprano y alto. Tim Rice también, ahora, además de actuar con María Schneider, es saxofonista en directo de los Rolling Stones. Nada, en carreras en la música. Importante mencionar a Rich Perry y a Rick Margitza en saxos tenores. También hay un solo interesante, esto vamos a decirlo, no sé si es tan conocido, pero Charles Pirlow toca el clarinete y tiene una participación destacada. También a destacar trompeta, Greg Gisbert, Lori Frink y Tim Huggins, todos estrellas por propio mérito. Lori Frink lamentablemente nos dejó hace algunos años, pero aquí está la música. Sección de cuatro trombones impresionantes, incluyendo a George Flynn al trombón bajo, y la sección rítmica, estos van completos, que son Ben Monder, gran guitarra eléctrica, Frank Kimbrough al piano, Tony Scherr al bajo eléctrico o acústico según corresponda, creemos que aquí lo hace con acústico, y Tim Horner a la batería. Destacables el guitarra Ben Monder y Frank Kimbrough al piano, que tienen carreras también destacadas hasta el mismísimo día de hoy. Vamos a escuchar la composición de María Schneider, que el tema es así. Vamos a escuchar la parte 3 y final de Scenes from Childhood, escenas de la niñez, ¿no? El título creo que es autoexplicativo, y esta parte 3 es además la que le da nombre al disco, Coming About, ese es el nombre del tema. Coming About dura algo más de 12 minutos, os invitamos a quedaros todo el tiempo porque vale la pena, y las actuaciones destacadas son los solos de Frank Kimbrough al piano y del anteriormente mencionado también Rick Margitza al saxo tenor. María Schneider, su delicadeza, su saber hacer y su fuerza también interior en esta música que vamos a escuchar y que lo abarca todo, el jazz, el cámara y classic y sentimientos que uno no sabe que tiene dentro. María Schneider, Coming About, su composición, la Jazz Orchestra de María Schneider en 1995 en Tiempo de Jazz. ¶¶ María Schneider Jazz Orchestra, producido por María Schneider, composición y arreglos de María Schneider y también la dirección de este enorme grupo, esta Big Band, que son, bueno, no los contamos, pero creo que son como 18 casi. María Schneider compone, arregla, dirige y tuvo a unos grandes de la música, sin duda, si no, la música no suena así. A destacar, Frank Kimbrough solo de piano y Rick Margitza al saxo tenor. Música grabada en noviembre de 1995 en algún lugar en Nueva York, en los Estados Unidos. Esto es la Jazz Orchestra de María Schneider, que estudió con los grandes y eso explica su gran hacer. No, esto no sale solo así porque sí, ella por supuesto tiene su onda y su manera de hacer y su voz, como uno podría decir, pero estudió con los grandes, con Bob Brookmeyer, con Gil Evans, grandes compositores, grandes arregladores de la música jazz a lo largo de los años. Esto es Tiempo de Jazz, emitimos exclusivamente por Agora Sol Radio y escuchamos jazz de todos los estilos y de todos los tiempos. Vamos al final ahora con nada menos que Wadada Leo Smith, bueno, nada menos Wadada Leo Smith y nada menos que Henry Kaiser, es que son los dos los que están a cargo de este grupo, este proyecto, habría que llamarlo, que se llama Yo Miles. Yo con Y-O, que un argentino diría yo, como yo, pero este yo es el yo de unos negros en Harlem o en algún lugar así, en alguna ciudad. Yo Miles. Miles es Miles Davis, por supuesto, y Henry Kaiser y Wadada Leo Smith, que tienen tremendas carreras a sus espaldas y en el futuro también, espero. Henry Kaiser y Wadada Leo Smith vienen de lugares diversos. Kaiser, uno diría que es más como de rock, pero sus su gusto por la vanguardia y por la experimentación salvaje en algunos casos lo alejan de esa música, lo acercan según algunos a algún tipo de jazz. Pero da igual, Henry Kaiser hace música y es fantástico. Wadada Leo Smith tiene un pedigrí más, más jazzero, nadie lo va a dudar, pero con mucho free jazz y mucho jazz creativo, uno diría, hasta el día de hoy. Ambos. El proyecto de estos dos juntos a partir de 1998 es Yo Miles, que se dedica a hacer versiones de tracks no muy famosos, por cierto, pero de relevancia en la historia de la música de Miles Davis en los años 70, cuando Miles dejó un poco de lado el jazz al estilo de Charlie Parker y pasó a ser un poco más el jazz de Charlie Parker, pero con un poco de Jimi Hendrix o de James Brown o de Sly Stone, y ese era Miles. Y entonces esta banda es, como decíamos antes de alguna otra música que escuchamos aquí, no es un homenaje, es un tributo. Y es más, es una manera de ver el mundo y la música y tomar entonces esos parámetros para ir a lo nuevo y a lo desconocido. Vamos a escuchar Black Satin, composición de Miles Davis, el tema famoso de Miles Davis en su disco On the Corner de 1972, aquí con un nuevo nombre, Black Satin Slight Return. Es el retorno a Black Satin, el satén negro de Miles Davis de los 70s, con los siguientes. Wadada va a tocar la trompeta eléctrica y acústica también, eléctrica con guagua. Hay que destacar, hay que mencionar a Greg Osby, que es parte del grupo, pero en este tema no va a tocar. Sí, en cambio, John Chikai, otra luminaria del jazz, de jazz creativo, vamos a decir, pero a contrario que Greg Osby, que viene de los 80s, John Chikai viene de los 60s. Participó, por ejemplo, en el famoso Ascension de John Coltrane en el 65. Lamentablemente, John Chikai ya no está entre nosotros, pero lo tenemos aquí en esta grabación de 2005 con Yo Miles. Aquí va a tocar el saxo tenor. Cuatro guitarras. Henry Kaiser, que es titular, con Chris Muir, Mike Keenaly, todos guitarra eléctrica, y el invitado especial para este tema, David Creamer, que tocará guitarra en la versión original de este Black Satin de 1972. El grupo se completa con Tom Coster al teclado. Supo tocar con Santana en la época más avant-garde de Santana a principios de los 70s. Gran bajista Michael Manring toca el bajo eléctrico. Steve Smith toca la batería, también una historia por sí mismo. Carl Perazzo toca la percusión y tenemos la colaboración del Rova Saxophone Quartet. Los mencionamos hace algunos minutos en el programa. Rova Saxophone Quartet con los siguientes: John Ruskin, que es a quien escuchamos con Anthony Braxton, al saxo barítono, Larry Ox al saxo tenor, Steve Adams al saxo alto y Bruce Ackley al saxo soprano. Esta música, compuesta por Miles Davis en el 72, Black Satin, viene aquí arreglada por Wadada Leo Smith, por Henry Kaiser y por el Roba Saxophone Quartet miembro Steve Adams. Black Satin es el tema, Black Satin Slight Return, 16 minutos completos del tema, os invitamos a que daros Henry Kaiser y Wadada Smith y su proyecto Yo Miles. El tema es Black Satin y esto es Jazz Eléctrico en Tiempo de Jazz. Henry Kaiser, guitarra eléctrica. Huatata Leo Smith, trompeta eléctrica y acústica también. Este es su proyecto Joe Miles, el disco es Up River, esta música es de 2005. Escuchamos una composición de Miles Davis de 1972, Black Satin, en esta versión Black Satin Slight Return. Miles Davis reinterpretado por Henry Kaiser y Huatata Leo Smith con ayuda importantísima, Carl Perazzo, vamos a decirlo, que estuvo tremendo en la percusión, el Roba Saxophone Quartet y solo de guitarra también importante de David Creamer, que participó en la sesión original de este On the Corner de Miles Davis con este track Black Satin, y está aquí de vuelta en 2005 para colaborar en el homenaje. Y como dijimos antes, más que homenaje, una revisión de la música que nos lleva también del pasado al futuro. Y así terminamos nuestro tiempo de jazz de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos en la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, emitido aquí en Ágora Sol Radio, con operación de César Pradíez y selección musical y conducción de Gregorio Kasaroff. Hasta la próxima, gracias.